para mi relato, con alegría y con afán, con alegría y con afán, voy a empezar mi relato, que en la población de Plan se volvió un hombre caimán, que en la población de Plan se volvió un hombre caimán. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la barra. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Una vieja se sentó encima una sepultura, una vieja se sentó encima una sepultura, el muerto sacó la mano y le preguntó la hora, el muerto sacó la mano y le preguntó la hora. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla, se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello. La camisa es la camisa, el cuello siempre es el cuello. La corbata es la corbata, y aquello siempre es aquello. La corbata es la corbata, y aquello siempre es aquello. Se va al caimán,